Hermanos, en esta décima estación, Jesús llega al Monte Calvario y es despojado de sus vestiduras, es ridiculizado delante del pueblo de Dios. Aquí les voy a comentar algo, hermanos. Regularmente vemos las imágenes de Cristo crucificado y las vemos cubierto con un manto en su cintura. Pero cuando vamos a estudiar exactamente cuál era el suplicio de la cruz, vamos a encontrar que los romanos, como una muestra y advertencia al pueblo judío, los desnudaban completamente. Por eso Jesús fue ridiculizado como muchos malhechores que crucificaron o aquellos que se oponían al régimen romano. De manera que pensemos, pues, que Jesús fue desnudado completamente y así fue crucificado, a la intemperie de todas sus vestiduras, y vivió la ridiculez que cometieron los soldados romanos. Pero ahora, por respeto, por prudencia, por amor a Cristo, se cubre de la cintura hacia abajo. Pero originalmente así fue, para llamar la atención a los judíos y una modo de advertencia. Por eso, hermanos, ¿qué nos enseña esta estación? Jesús se vio expuesto a la burla, a las ofensas, a la desnudez públicamente, humillando su dignidad de persona, despojándolo de sus vestiduras. Así, ofrendando su vida en rescate por todos, nos redimió y nos abrió las puertas del cielo, pues quedaron cerradas por el pecado de desobediencia de Adán y Eva. Muchas ocasiones, nosotros también somos despojados de nuestros valores humanos, de virtudes, carismas, talentos, cualidades. Somos despojados por la múltiple maldad que hay en el mundo y en el corazón del hombre. La vida libertina, la ociosidad de la juventud, la desidia de los padres de familia, la indiferencia religiosa, la falta de amor a Dios, la pérdida de oración y la falta de tantos principios que nacen en el hogar. Actuamos como pájaros que se lleva el cielo, que solo se conforman en comer y volar libremente por doquier sin que alguien les limite su libertad. Queremos imitarlos, pues no trabajan ni hilan, como dice la Escritura. Sin en cambio, queremos todo fácil, sin mover un solo dedo. Es entonces cuando nos despojamos nosotros mismos de aquella dignidad que Dios nos concedió para ser alguien en esta vida. Hermanos, no despojemos de la libertad a nuestros semejantes. Marido, mujer, no le quites la palabra ni le arrebates la opinión ni la idea de tu mujer. Mujer, no le tapones las palabras a tu marido. Escúchense mutuamente con sensatez. Siempre habrá alguien que tiene más la razón que el otro. El otro que reconozca que en otra oportunidad podrá tener la razón. Pero no se violenten, no se insulten, no se pisoteen la dignidad que tienen como imagen y semejanza de Dios. Dialoguen, platiquen, si no es posible por tu impulso, salte a la calle un rato, da una vuelta y regresa. Llegarás con otra temperamentalidad, llegarás con otro modo de pensar y de ser, más calmado, más relajado, con ganas de platicar, no de pelear. Hermano, nos hace falta, pues, vivir aquello que nos hace crecer como personas. No desnudemos la opinión, la idea, la razón, la verdad, la justicia que puede tener el otro, sino más bien valoremos. Y que realmente nunca tiene la verdad, pues que acepte que está equivocado, que reconozca que no todos somos perfectos. La experiencia, la vida nos va enseñando. Nadie termina de aprender, aunque tenga 50, 60, 70, 80 años, ninguno deja de aprender. Todos vamos aprendiendo en la vida, ahora en la edad que llevamos. Y siempre la verdad saldrá, sobre todo. Hagámosle caso al Señor que nos dice, conviértanse, arrepiéntanse, cambia tu modo de vida, cambia tu modo de ser, de hablar, de tratar, cambia la situación que vives en tu casa. Tú sabes cómo vives, tus hijos, edúcalos. Siempre es más fácil educar desde pequeños que ya de grandes. Por eso los hogares se convierten en un infierno. ¿Así les gusta vivir? ¿Eres feliz en medio del infierno? ¿Así como vives? Cada quien sabe cómo vive. Y no me van a dejar engañar. Si esa es tu felicidad, pues mira, ¿qué puedo hacer? Te respeto. Pero a mí, mi felicidad es Cristo. Mi alegría es Dios. Mi felicidad es la paz. La alegría. Hermanos, el Señor nos dice por medio del profeta Isaías una verdad que vivió en este día. Dice la palabra que escuchamos hace ratito: yo soy un gusano. ¿Por qué se dice el profeta Isaías y pone el... ¿Por qué el profeta Isaías pone estas palabras en bocas de Jesús? Porque Jesús, siendo humano, también se siente lastimado y herido. Y por eso el profeta pone en la boca de Jesús estas palabras: yo soy un gusano y ya no un hombre. Vergüenza de los hombres y basura del pueblo. Mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón se derrite como cera. Se reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica se juegan a los dados. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que Jesús, siendo humano, siente el desprecio de sus semejantes y se siente pisoteado en su dignidad como humano. Y por eso el profeta, muchos años antes, ya lo había predicho, lo que Jesús iba a vivir. Tal vez tú, en tu vida, te ha pasado lo mismo que Jesús. Eres una basura para tu familia, eres un gusano para tu familia. Tu corazón se derrite como cera, porque no encuentra la respuesta por la necedad del otro. Pongamos delante de Dios nuestra vida y acudamos a Él en todo momento, especialmente los más tristes, los más dolorosos, aquellos en los que no podemos resolverlo nosotros con nuestras propias fuerzas. Acudimos a Jesús, pero ayudándonos de nuestra buena voluntad y de nuestra oración, vamos a conseguir la gracia y la bendición del Señor. Pero necesitamos fe, necesitamos compromiso, necesitamos disponibilidad en la oración. Pero si a eso no tienes tiempo, pues que Dios te bendiga. ¿Qué te puedo desear? Que Dios te bendiga. Porque si la flojera, la desidia, la pereza y tantas cosas te impiden buscar a Dios para resolver tu problema, pues allá tú. ¿Qué más puedo hacer? Por eso les decía que cada quien busca su propia felicidad y cada quien sabe hasta dónde vive esa felicidad. Que su felicidad sea Cristo. Que su felicidad sea la oración. Que su felicidad sea la paz y la armonía que tanto deseamos. De aquí en adelante te queda muchísima tarea para reflexionar tu vida. Que este viacrucis que hoy escuchas te quede de tarea para meditar tu vida y tu situación. Si de aquí a un año logras la felicidad, acude a Jesús y dile: Señor, gracias porque me has dado la paz. Gracias porque me has dado la felicidad. Gracias porque me has devuelto la armonía. Gracias, Señor, porque me has devuelto la felicidad que tanto deseaba. Y si no quieres vivir la felicidad, sigue como vas, hermano. Sigue como vas. Solo tú sabrás hasta dónde puedes llegar a ser feliz según tus fuerzas. Decimos todos: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mis delitos. Limpia mis pecados. Si por tu preciosa sangre, Señor, nos has redimido, que nos perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.